va, pues eso, a Bankia y a más sitios, ¿no? Para intentar inmortalizar un poco lo que pasa en estos sitios. Bueno, más o menos lo que vamos a hacer es una entrevista un poco diferente debido a problemas de que no nos capta el puerto auxiliar la entrada de micro por telefonía voz IP. Normalmente agarramos lo que es el cable de audio de Skype y lo pasamos directamente a la entrada de un micrófono como si fuera un segundo micrófono auxiliar, pero hoy Jack se nos levantó caprichoso, le damos a las conexiones, no termina de arrancar en la mezcla, así que bueno, será una pregunta estilo que él os va a leer mi compañera, mi querida locutora, y que responderá Jonathan. Bueno, sí que hay algo que nos interesa mucho de Jonathan y es que nos explique por qué empezaste a ir a convocatorias y a manifestaciones por tu cuenta. A colaborar con el movimiento 15M. De hecho, yo jamás había ido a ninguna manifestación ni similar, pero últimamente noté que empecé a hacerme mayor y noté que ya no tenía demasiadas dudas. Noté que mi trabajo aquí en la televisión no me motivaba demasiado y que estaba colaborando a enriquecer a un sistema, a una empresa. Y decidí que quería que ya que. Uy, se ha cortado, no, no sé qué habrá ocurrido. La verdad es que hoy parece la ley de Murphy pura. Hola, hola, hola. Vale, arranco otra vez, ¿eh? Yo estaba convencido de que sería como lo que ha pasado en Londres últimamente. Pensé que siempre sería violento porque la generación, mi generación, yo tengo 40 años y somos distintos, tenemos una manera de pensar distinta. A mí me ha motivado mucho conocer gente joven y sobre todo me acabo de decidir el día el 27M. Es una pena porque parece que se nos Vivimos corta. bastante lejos. Y bueno, no estaba muy convencido. Pero el 27M, yo vi las imágenes y después de ver las imágenes no fui a grabar porque aún no estaba lo suficientemente convencido. Y entonces cogí vídeos de internet y monté un vídeo de 15 minutos. Y desde ese día dije que todo mi tiempo libre que pudiera sería para ayudarme a mí mismo y a mis hijos. No, no, hay gente que me dicen que si lo hago por los demás, pero también lo hago por mí. Sobre todo yo quiero que mi hija viva en un mundo mucho mejor. Y empiezas a ayudar, bueno, ayudar, empiezas a trabajar porque es un trabajo y cada vez necesitas más y es muy satisfactorio y yo soy realizador de televisión y entonces pues noté que también tenía que escribir, pero porque tenía que explicar cosas. Creo que lo más, bueno, el cambio, lo más duro que me he encontrado en una mani, yo no soy muy de ir a las manis, por ejemplo, a ver, os explicaré. Cuando en el 15J, en el Parlamento, fui a grabar, ¿vale? Pero es que yo estuve grabando con los que yo consideré que eran los no violentos y a mí yo los admiro, para mí son héroes, son gente mucho más joven que yo, mucho más motivada, que hacen muchas cosas que yo no hacía. Cuando yo era joven, pues salíamos a la calle y no pensábamos, es que ni tan solo hablábamos de temas, del tercer mundo no existía, no se hablaba, no, si hablabas a alguien del tercer mundo le estabas cortando el rollo, eras un. Entonces, fui al 15J, estuve grabando a los tíos que a mí me motivaban, estuve grabando a la gente que yo veía que cuando había violencia se sentaban en el suelo, que levantaban las manos, y cuando hubo violencia no, no fui a grabarlo, no, no, no me interesa la violencia. Yo ya sabía que los violentos no eran la gente que yo admiro y la gente que yo. Entonces, No voy. Cuando hay violencia no voy porque no me interesa. Yo estoy trabajando con un grupo de gente nueva que estoy conociendo, distinta a la de mi infancia, gente que aprendo mucho de ellos y ellos y espero que aprendan de mí. Y sobre todo lo que hago es intercambiar conocimientos, ¿no? Aprendo. Vemos que un poquito la conexión de Jonathan no es muy buena, pero a ver si conseguimos hacer la ¿Qué siguiente sentías? pregunta. A ver, ¿Estuviste el otro día en Bankia, que estoy que... leyendo, ¿eh? Sí, sabemos que lees. ¿Qué sentías cuando veías que Sí. nadie quería hablar con los poquitamos que éramos en Bankia? Es como estoy hablando solo con un ordenador, pero supongo que hay un montón de gente que me oye. A ver, ¿qué pasó con el día de Bankia? Que había poca gente, ¿no? Yo, ya desde hace un tiempo veo siempre las cosas positivas. Las cosas negativas las comprendo. Y comprendo lo que sucedió. No podemos pretender que siempre que vayamos a cualquier acción sea muy, muy espectacular. Tampoco podemos pretender que siempre que vayamos a una acción realmente sea mucho más injusta que la anterior y tengamos mucha más razón y vayamos a conseguir mucho más. Yo veo como a largo plazo y yo creo que es más una manera de... Allí triunfamos unos cuantos. Yo os conocí a vosotros, vi que vosotros, ya os lo puse en un mensaje, tenéis algo especial y no hablé con vosotros en nada, pero vosotros tenéis algo especial porque estabais haciendo con una edad, a la edad que yo tenía a vuestra edad, yo jamás hice nada similar. De hecho, yo creo que hasta los 30 y pico no hice seguramente nada por nadie. Y entonces yo, claro, yo os admiro. Eso ya es bueno. La persona que afectada ha visto que hay una gente que le ayuda. Eso para esta persona ya es mucho. Para sus familiares es mucho. Creen que no están solos. Al final, seguramente el proceso será el mismo. Pero solo ver que hay alguien que te entiende y que se está haciendo algo y que quizá tú no conseguirás nada, pero que tus hijos, si les pasa lo mismo, lo conseguirán. Esto ya es muy beneficioso. Solo que hayan 10 personas que después de una acción estén mejor que el día anterior, ya es mucho. A ver, tu hija sabe lo que haces. Sí, mi hija, claro, yo creo que estoy en ventaja porque tengo una hija de 8 años, entonces y me motiva mucho trabajar para ella y le gusta mucho, bueno, está muy, muy despierta, muy espabilada, muy estimulada, ¿no? Y le puedo hablar como una persona mayor. Y bueno, decidí hablarle como una persona mayor cuando era pequeño, no como sin exagerar, ¿no? Pero no, no. Y entonces ella se ha estimulado mucho. Y entonces yo le explico todas las cosas. Cuando escribo, le dedico muchos de los posts que escribo, muchos se los dedico a ella. Porque prefiero dirigirme a ella. También hay una cosa que ella lo sabe. Ella, por ejemplo, hoy me ha estado ayudando esta mañana a poner narices de payaso a fotografías de gente. Propuse una iniciativa que era que la gente en la página de Facebook que tengo y en nomasmedia.org que colaboro y en Twitter y tal, quien quiera me manda la foto de su perfil, se la pongo en blanco y negro y le pongo una narizota de payaso, ¿no? Que además la narizota es de un chico que conocí, de Hugo, un chico que se llama Hugo, que seguramente. Entonces, ella me ha ayudado y de una manera didáctica, pero además está muy, le gusta porque es un payaso y pues, no sé, ella no puede compararlo. Yo lo comparo como cuando yo era pequeño. Claro, la diferencia es brutal porque a mí me daban consolas para jugar y no se hablaban. Jamás en mi infancia se habló de nada de valores. No se habló de nada. Si prepara algo sobre el Papa. Yo, personalmente, yo hoy ya creo que ya está todo dicho del Papa. Estoy un poco. Creo que. Es que. A ver, mi manera de pensar es que esto es una carrera de muy largo recorrido. Vamos a estar años con esto, ¿no? Entonces. No quiero que acaben las cosas en violencia. Entonces hay gente que quizá no tiene la capacidad de contenerse, de contener el odio, de contener la rabia es un ejercicio personal de cada uno de nosotros. Entonces, si forzamos las situaciones, al final se producen violencias. Yo creo que hay que mantener el espíritu ejemplar de los del principio, y creo que ya se lo hemos dicho todo a este señor. Yo creo que ya se lo hemos dicho todo, y hay un millón, me parece, un millón de jóvenes allí convencidos, porque si ellos están convencidos, ya la gente, te tienes que abrir, explicar y ayudar a quien quiera. Si no quieren, no puede ser. ¿Cuántos recortes crees que la gente aguantará a seguir pacíficamente? ¿Cuántos recortes crees? Yo creo que los que haga falta, porque realmente somos individuales, no hay ningún, lo bueno es que no hay ningún líder y no hay ningún... ¿Qué pasó en el 15J? Que habían unos chicos allí que, pobres, pues tenían ganas de follón y ellos pues la liaron, pero que ahí en ellos también hay otros chicos que están, otra gente que está pacíficamente, y lo grabamos y lo enseñamos, y siempre habrá violencia en todos los lados, pero no creo que en ningún momento jamás pase lo que pasó en Londres. Jamás. Pero bueno, yo soy muy optimista, ¿eh? Mi siguiente sitio a grabar. Bueno, mira, por ejemplo, lo que grabamos el otro día en Bankia. Yo llevo tiempo queriendo grabar un desalojo, pero cuando hago los vídeos tengo dos objetivos. Uno que sea emotivo, que emocione, y el otro que sea didáctico. Entonces, con el vídeo de un desalojo, quiero explicar cómo funciona esto de las hipotecas y de los embargos, pero para que lo entienda un abuelo. Yo creo que hay un problema, y es que nosotros estamos muy empapados, absorbemos mucha información y lo tenemos muy claro, pero estoy cansado de ir a gente mayor y tal, intentándome convencer de que no se ha conseguido nada, porque es con lo que tendremos que estar siempre luchando, ¿no? Ya sé que no estoy contestando la pregunta, ¿eh? Pero ahora voy para allá. Intento ser muy didáctico. Yo creo que el problema de siempre, de todos los problemas que tenemos siempre, en todos los niveles, en todos los países, se acentúan por la falta de comunicación. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es primero tenerlo claro nosotros, todo lo que queremos hacer, y después explicárselo a la gente que tenemos alrededor nuestro. Siempre queremos ir a África, ayudar a no sé qué, queremos ir a Greenpeace, a las ballenas, no sé qué, y no, tenemos que ayudar a la gente que está al lado. Y fui a llevar el coche al mecánico, y el mecánico me dijo que no tenía ni puñetera idea de qué era esto del 15M y qué se estaba pidiendo. Entonces, este es el problema que yo que me gustaría resolver. De hecho, mis amigos de la infancia, de toda la vida... Se le va un poquito de nuevo la línea a Jonathan, porque, bueno, ya habéis visto, es una conversación un poco... Pues eso, la tecnología, ¿no? Creemos que... Hola. Ya está otra vez de nuevo. Las piezas que voy a hacer. Voy a hacer una pieza de un 229, ¿no? Y de eso seguro que voy a hacerla. Pero más que nada, para que quede constancia, una pieza bien explicada, sin ningún tipo de... Yo ya no trabajo... Soy independiente, yo trabajo en un canal de fútbol, o sea que aquí nadie me dice cómo tengo que hacer, y esto lo hago por mi parte, ¿no? Con mis cámaras y con mis salas de edición y tal, y lo explico como a mí me gustaría que me lo hubieran explicado, y no tengo ningún, y además lo bueno de esto es que me dejan grabar en todos los sitios, la policía no me dice nada, la gente, los manifestantes no me dejan nada y no me dicen nada, y siempre los montajes he intentado que sean, evidentemente pongo música para que emocionen y tal, para que la gente esté más receptiva, ¿no? Pero no he trabajado bien en todos los sitios. Entonces, el siguiente vídeo, la verdad, es que lo que me apetezca hacer o lo que alguien me convenza que es necesario. De hecho, tengo muchas cosas que explicar. Vale. Queremos seguir viendo vídeos y posts. Vale. Sí, seguro. Yo seguro. Ahora tendré en un sitio que escribiré cada día, y también estoy escribiendo un libro. Un libro que se llama 10 ángeles, que si queréis os lo explico otro día. Ok, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, Jonathan. seguramente, bueno, pues yo creo que la gente ha visto que eres un tío que trabaja con cámaras, periodista, y no... Lo que queríamos mostrar de ti era que no hay nadie que te diga qué tienes que hacer, sino que tú mismo coges tu cámara y te vas, informas y, bueno, queríamos darte las gracias pues, por haber estado con nosotros. Seguiremos viendo sus posts, esperamos verte en Bankia otra vez. Esperamos verte en más sitios. Cuando tengamos un desnonamiento ya te llamaremos, no te preocupes. Y bueno, y ahora, para relajarnos un ratito, os dejo con lo que yo y los trogloditas, la de cuando fuimos los mejores. Cuando fuimos